la mujer de la sultana puso el fuego del amor. A la mujer de la sultana puso el fuego del amor. Como Cali no hay, no hay dos. Como Cali no hay dos. Apretarte la cadera y así llevarte el pasito. Como Cali no hay, no hay dos. Como Cali no hay dos, no, no. Caleñita de mi amor, si tú a mí me quisieras, te entregaría mi sabor allí en diciembre en la feria. Como Cali no hay, no hay dos. Como Cali no hay dos. Pero a la mujer caleña le puso todo el sabor.